¿Cómo fue tu experiencia con la boleta electrónica? Bueno, mi experiencia fue bastante lenta, porque primero pude votar de manera normal, o como veníamos votando siempre, y después la boleta electrónica me pareció algo innecesario, porque te imprime el voto y vos después lo tenés que volver a poner en una urna. O sea, no termina de ser del todo electrónico, con lo cual para mí no funciona, no sirve. Esto es un tema porque no se puede votar bien y si no entendés, peor. Es como que lo de antes iba a votar es muy complicado. Diría yo de mi parte, no estoy de acuerdo. Que era el de antes, estaba mejor.